que temblando de amor ya no despiertan en tu mente el ardor. Si mis maneras ya no te hacen vibrar y de mi cuerpo nada es nuevo al amar, quédate porque aún guardo caricias que tú no conoces de mi plenitud. Y otras nuevas te voy a inventar para que te quedes conmigo, para que te quedes conmigo. Si es preciso te voy a mentir, voy a darte placer y locura, voy a ser tu aventura, para que te quedes conmigo. Otro idioma me voy a aprender, seré dócil, rebelde a otra vez, tu amante o tu enemigo, para que te quedes conmigo, para que te quedes conmigo. Y entre los sueños que quieras vivir, algunas veces te olvidas de mí. De mil maneras voy a hacerte amar y cada noche te voy a estrenar. Quédate porque aún guardo caricias que tú no conoces de mi plenitud, y otras nuevas te voy a inventar para que te quedes conmigo, para que te quedes conmigo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. A veces creo enamorado y voy con otra gente a celebrarlo. A veces creo que ya te he olvidado, mas siempre el corazón viene y me engaña. Descubro que ese amor tiene otra cara. Despierto confundida en cama extraña. Te llamo y el silencio es quien me habla las veces que he llorado con el alma. A veces creo que lo siento nada, que soy como las piedras, como el agua. A veces creo que tú te llevaste mi alma. Si sientes que mi amor es diferente, si quieres intentarlo, nuevamente te cuidaré ahora y para siempre. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Como una sombra. la sutil transparencia del amor, viajando sin prisas ni temor, va dibujando el aura de mi corazón. Y por fin tu presencia como un sol venció suavemente. En la simpleza del querer.

fácil de escuchar. ser de otro, dar lo que te di. Y es que yo no sé vivir sin ti, porque nunca tuvimos un minuto de calma, porque en cada suspiro entregábamos el alma y encendías el fuego que en tu cuerpo apagaba y me dabas la luz.